Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Quiero escuchar lo que dice el Señor. Justicia bajará del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. El Señor you.